tema de amor para que no vean los villanos, somos tan cabeza. El look del personaje, no sabés. Uy, este se escucha en Mega, ¿eh? Villanos en vivo por Mega 98.3 para todo el país. Chau, corazón. No lo puedo entender. Te busqué, quise hablar. Me acerqué y no la tiraste. Otra vez gritándome. Y sin palabras me quedé. Chao corazón, desigualo. No quiero tanto tiempo esperando. Hola mi amor, chao corazón. El mundo es un lugar tan extraño que solo el sol. Por eso se te vendrá a terminar con tantos días de soledad. En todos lados te busqué y sin personas me quedé. Chao corazón, te digo adiós. No quiero estar por siempre esperando. Hola mi amor, chao corazón. El mundo es un lugar tan extraño. Y esta noche yo te vine a buscar. Porque solo la noche de tu paz. Nada va a volver a ser igual. Te voy a engañar. El cielo es divertido. Chao corazón, te digo adiós. No quiero estar por siempre esperando. Hola mi amor, chao corazón. El mundo es un lugar tan extraño. Chao corazón, te digo adiós. No quiero estar por siempre esperando. Hola mi amor, chao corazón. El mundo es un lugar tan extraño. Chao corazón, te digo adiós. Ah, hola mi amor, chao corazón. Mega 98.3 con Villanos, vivo directo para todo el país, el set en el escenario indoor. Ellos cuando nacieron en el año 1995 dijeron que nacían para disfrutar la vida. Y vaya amigos de Mega si lo están disfrutando. Esto es Villanos en vivo. En la vida de los demás. Todo el mundo es fuerte. Y verdugo a la vez. No dispare, no dispare. No dispare, tocate. No dispare, no dispare. No, no dispare. Todo otra vez. Villanos en el Pepsi Music. En Mega en vivo. Es tan fácil errar. Si se pasa en la verdad. Mi torneo a buscar. No dispare, no dispare. No dispare, no dispare. No dispare, no dispare. Qué culpable yo no fui. No dispare, no dispare. No pensé en el amor. No dispare, no dispare. No, no dispare. Ahí estaban, con No Disparen, que fue el segundo disco de la banda.